transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital. Estamos de nuevo al aire con Nos Verán Volver, el programa de la Radio de los Trabajadores, de la Germán Abdala. Y no queríamos decir, digamos, el nombre de la persona que va a estar en piso para generar expectativa, porque para nosotros era como un lujazo, ¿no? Un mimo que nos damos, porque nos visita en el estudio Néstor Segovia, dirigente de... Mirá, lo tengo que leer, porque es un gremio, gremio muy largo. Es el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, pero para los amigos, los metro delegados. Gracias, gracias por el recibimiento. No, gracias a vos, como militantes de ATE y delegados de ATE, para nosotros es un orgullo que haya una persona como vos acá. Y estás contento, ¿no? Porque ganó River. Estoy contento porque ganó River. Primeramente, antes de continuar, yo quiero agradecer a ATE, a sus dirigentes. Cuando yo estuve preso, estuvieron ahí, estuvieron a punto ahí de sacarme. ¿Sabe lo que hubiese pasado eso si me sacaban de la comisaría? Es más, yo no sabía lo que pasaba cuando estaban adentro y el comisario me decía, por favor, decí que está bien. Y en verdad no estaba bien. Claro. No, me sacaron el cinto, me sacaron la ropa, andaba sin zapatillas, estaba encerrado en el calabozo. Y gracias a ustedes me pusieron la ropa rápido, me abrieron el calabozo y entonces me pusieron en un pasillo. Porque capaz que iba a estar toda la hora en el calabozo, ¿eh? Te fue a visitar Eve ese día, me acuerdo. Ese día me fue a visitar Eve, sí. Bueno, porque ATE Capital y los metrolegados somos como gremios primos hermanos, somos amigos, nos encontramos en las calles, compartimos un mismo bloque de unidad. Digo, hay ahí una cosmovisión del mundo bastante similar, ¿no? Mira, yo nunca lo voy a decir por primera vez. Algo que... Yo era secretario general adjunto de la CTA Capital y no me sentí nunca cómodo como adjunto, y a mí lo que me sedució estar ahora como gremial son ustedes. Cuando me habló el Tano, cuando me habló los compañeros, me dijeron, ah, sí, bueno, dale, voy a aceptar, porque no estaba por aceptar ningún cargo de la CTA, porque yo siempre digo que mi oficina está en la calle, así que no necesito chapa, no necesito nada. Le digo, yo estoy en la calle y estoy con los compañeros, entonces no necesitaba ni un cargo ni nada, no necesito codearme con nadie para estar arriba de un escenario ni nada, a mí me siento más cómodo con los compañeros. Pero cuando me hablaron los compañeros de ATE, que fueron los que conversaron conmigo, y te lo juro que me siento orgulloso de estar con ustedes y de participar en esta CTA nueva y un nuevo, porque hay que estar en la calle, de verdad. Sí. Hay que estar en la calle. Sí, recién hablábamos con Paco, con Paco Olivera, y decía la movilización, que existe. El pueblo está movilizado, está organizado. Y vos hablas de la unidad ahora. Hablas de esta unidad que hay que generar, tanto en la calle como en la dirigencia también. Yo creo que la unidad de los trabajadores, de hecho, ya está. Hay un puente de contención de los dirigentes gremiales. Yo creo que hay muchos dirigentes especulan. Y quiero juzgarlos bien. ¿Por qué quiero? Por ejemplo, los docentes dieron todo y el gobierno les sacrificó con el sueldo. Uh-huh. Y esa es una herramienta muy fuerte que utilizó este gobierno. Ahora, la CGT no acompañó. Es verdad. Porque si la CGT hubiese acompañado, esto hubiese sido otra la historia. Entonces, la CGT creo que se tomó una tableta de Ribotril, sigue durmiendo, ¿entendés? Sí. Si querés darle la derecha, le dio un changuín al gobierno. Sí. Y bueno, y vos decís, bueno, querés ser justo, bueno, le dio porque no quiso romper la voluntad del pueblo. Porque hay también mucha gente en el subte que votaron a Macri. Claro. Y hay gente del barrio mío que votaron a Macri. Ahora, cuando ve que te están tocando, te está quedando, y la CGT dice, me mentiste, me dijiste que no ibas a echar gente, me dijiste que a los jubilados le ibas a dar el 82%, me dijiste que no me ibas a quitar el impuesto a la ganancia, iba a haber lluvia de dólares en Argentina, no me ibas a quitar fútbol para todos, bueno, ahí ya tenés que plantar bandera, primeramente por mentiroso, meter el primer paro ahí, por mentiroso, porque con eso no se juega. Y hoy estamos en la peor situación donde ellos también son cómplices. Sí, obvio. Hay intereses también de por medio, ¿no? Bueno, pero ¿cómo ves este nuevo armado? Porque digo, así como esta lectura que haces vos de la CGT, es una lectura que fueron haciendo otros gremios y que se fueron como desvinculando, tomando distancia. Estoy pensando en Palazzo con los bancarios, estoy pensando, bueno, en el mismo Moyano, Jackie. ¿No? Sí, bueno, Jackie ya estaba ya con la CTA. Pero digo, por ahí gremios que eran de la CGT y que fueron viendo este proceso, esta dormida eterna que le llamamos vos, esta baja defensa y fueron tomando distancia y armando sus propios sistemas de alianzas para poder dar pelea y para poder acelerar la manifestación popular también en las calles. ¿Cómo ves esos movimientos? No, yo lo veo con buenos ojos. Además, estoy contento por la unidad que se está armando. Ojalá que se termine de armar y salgan a jugar. Porque hoy estuve hablando con una radio y ya está destrozado nuestro país. Vos decís, ¿sirve el paro o no sirve? Sí, sirve. ¿Para qué sirve? Y no sé, para derrocar a este gobierno ya una vez por todas. Si vos me preguntás personalmente, Macri ya se tiene que ir. Ahora, el paro, ya nos destrozaron. Nosotros somos todos asalariados, son los que más estamos sufriendo. Y los oyentes van a entender lo que nosotros lo estamos hablando. Nuestro poder adquisitivo quedó en la miseria. Ya devaluó. Ya el que menos tiene en los barrios, ya no tienen para comer. Yo soy un tipo de barrio que conozco el mate cocido, la alita de pollo, siempre le digo, yo conozco, sé hacer fuego, las garrafas, y bueno. Y siempre hubo pobre en Argentina, siempre. No es que nunca hubo pobre, pero hubo un pobre digno, un pobre que se hacía su changa, venía, se sentaba con su familia y contento porque se trajo la comida para comer. Hoy no tenés nada de eso, la miseria. Miseria total. Entonces, este paro, bienvenido sea. Yo creo que nació con cesárea. Sí, es verdad. Costó. Pero este paro. Creo que la CGT se vio empujada también por las bases. Por eso la digo que nació CGT, con... O sea, se vieron empujadas a tener que decir, hagamos un paro. La CGT no moviliza, pero llama un paro el 25. Hacemos un paro y tiene que profundizar. Porque si es un paro para consuelo de tontos, para que digamos, bueno, hacemos un paro, hicimos un paro, no. Claro. Tenés que tener un programa, por ejemplo, no tiene que haber más despidos. Y recuperar a los despidos, porque si no, de aquí a un año vas a ir con un documento, bueno, que no haya más despidos, pero ya no hay que despedir. Claro. ¿Entendés? No hay que aumentar. Entonces, por eso digo que lo dejó a este gobierno ya hoy, para mí, hoy no sé qué puede más quitaron el gobierno. Ahora estuve mirando... hicieron un acuerdo más con... Sí, estamos mirando acá en la tele. Y la garantía de Dios, ¿cómo no le va a dar? Entregó el país. Así que más garantía que eso, Macri no tiene. Sí, la verdad que es una... Además de que es una re mala noticia, digo, que le hayan ampliado el préstamo, deja ese... esa idea, ¿no? De que qué habrá prometido Macri para que esta gente que estaba tan reticente ahora de pronto abra de nuevo la posibilidad de ampliar el préstamo. Evidentemente está prometiendo mucho más que no vuelva al populismo o que Cristina Kirchner vaya presa, digo, cosas que, o que se queden con el Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados, por ejemplo, que es un pedido muy concreto del FMI, ¿no? Sí, pienso que ya le dio todo, ya es más, no digo que la burguesía argentina es buena, fue una de las peores, pero apuntó a la burguesía para sacar a toda la burguesía y traer todos los capitales de afuera. Así que ya los trabajadores ya lo está poniendo de rodillas o quieren poner de rodillas. Ya hubo despido, ya desvalorizó, nuestra economía se está en dolarizada y ahora sacar a la burguesía para traer toda la burguesía de afuera. Prácticamente falta que después de esto ponga la bandera yanqui. Totalmente, sí, decía. Así que estamos en un problema muy grave y por eso te digo que a mí no me simpatiza únicamente el paro. Me simpatiza que tenemos con un programa de país, ¿qué país queremos de verdad? La salud, por ejemplo, vivo en Moreno. No hay un programa para decir, bueno, que empiecen los chicos del colegio, murió Rubén, sí. Sandra, y no se preocupa el gobierno ni la Vidal, porque la Vidal también es cómplice de todo esto. No se preocupa para decir, che, hay un distrito donde hay 2 meses no hay 2 meses que no hay clase. Y escuelas sin gas, y sin escuelas gas, sin alimentos. Destrozada. Y yo digo Moreno como puede ser así, un efecto cascada en todo el país. Entonces, creo que tenemos una vez por todas este paro, el arco político, el arco gremial que creo que se está armando con el 21F, hay 2019, hay un montón de espacios que se están trabajando. Tenemos que buscar la unidad, no solo para frenar este gobierno, y después elegir el mejor candidato que tengamos que... Porque hoy sí que estamos en la miseria. Yo no sé qué le vamos a brindar a nuestros hijos de aquí en más después de esto. Porque yo creo que tenemos 20 años para recuperar otra vez lo que nos quitó el gobierno. Mira, yo te estaba comentando algo. 20 años es un montón, es mucho. Y bueno, pero nos quitó todo eso. Sí. Nos quitó eso en 2 años. En 2 años nos quitó todo eso este gobierno. Y esto que mencionás de la necesidad de un programa, ¿no? De una base programática más allá de la unidad en las calles, de la unidad en la acción, ¿no? Que sería como la segunda fase de la unidad. En términos políticos, digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que esto se va a ir armando? Digo, ¿cuáles son los interlocutores válidos? Estoy hablando pensando en los partidos o en los dirigentes políticos para que este proceso de unidad encuentre su cauce. Tiene que haber un programa estable de país, como algo bien argentino, no quiero decir nacionalista porque es malas palabras, pero algo que sea que quiera la patria. Sí, por ejemplo, hay dos, tres puntos que es desde el estudio, la salud, no podés jugar con eso. Tiene que haber un programa que cualquier gobierno que suba respete ese programa. No se puede ser que los hospitales te echen médicos y después tenés 4 muertos. Estamos locos. No puede ser que cerrás el colegio y tenés un montón de chicos sin estudiar cuando es el futuro del país. Esos son dos programas que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Claro. Como puede haber un montón de cosas, pero hay programas que tenemos que respetar para poder sacar el país adelante. Ahora, si cada cual que sube mira únicamente su ombligo, defiende únicamente a su familia y a sus amigos y únicamente está en el poder, quiere estar en el sillón calentando para económicamente le vaya bien y no está pensando en lo que le está pasando al pueblo, bueno, estamos, y creo que hay muchos de esos, ¿entendés? Tanto en nuestro espacio como en los espacios ajenos. Bueno, hay que hacer hoy la unidad del peronismo, lo necesitamos, es fundamental, y también, bueno, creo que nosotros perdimos 3 veces las elecciones y creo que hay que cambiar de mano la lapicera, ¿no es cierto? No puede ser que perdamos otra vez una elección. No podemos permitirnos perder una elección. Por eso digo que necesitamos una unidad sincera y contundente, ¿no? Y programática, ¿no? Que, con un programa. Claro, con que un programa, el nombre de los candidatos. Que sea el nombre de los candidatos. Tenemos que tener un programa, tanto la izquierda, el peronismo, el radical, todo decimos, bueno, esto no se toca, venga quien venga, esto no se toca, y firma, bueno, un programa, pero ya te estoy diciendo, los primeros dos puntos de la salud, Y la educación, porque eso es el futuro del país, de tus hijos, de mis hijos. De ahí vos te viene un efecto cascada, vas a tener tu casa, tu trabajo, vas a tener todo. Pero si vos fundís eso únicamente, y el trabajador tiene que estar destinado únicamente a trabajar y no a estudiar, y únicamente lo que más tiene llegan al poder, ¿entendés? Y nunca trabajaron, y le mirá la mano y nunca labura. Entonces es una desigualdad total. Néstor, queríamos hablar un poco sobre los trabajadores del subte. ¿Cómo están hoy los trabajadores del subte? ¿Cómo se encuentra hoy la relación del gremio con la empresa, la relación del gremio con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional también? Bueno, yo soy un hombre recontra orgulloso del subte. Amo el subte, vivo por el subte y me separé por el subte. Ah, así que vos imaginate. Si ¿estás no soltero, quiero... Néstor? ¿Ahora podemos hacer primicia? No, estoy soltero. Pero bueno, cuando empezamos a pelear el subte, a ver, esto no empezó ahora. Esto empezó ya hace 15 años, cuando nosotros armamos la comisión interna, junto con Pianelli y unos cuantos compañeros más, a mí me rompieron el comedor, me secuestraron, me quisieron secuestrar al chico, me rompieron mi casa, la UTA, y yo tuve muchas persecuciones gremiales, que eso hizo que mi señora un día me dice, bueno, basta, claro. El subte o acá. Como elegí el subte, por eso soy fanático, y doy todo en el subte, porque yo digo que tiene que valer la pena, porque dejé lo más grandioso de mi vida, dejé, aparté mis hijos, dejé mi señora, y yo digo, cuando estoy en el subte peleo, yo peleo por eso, por decir, bueno, esto valió la pena, y mi telegrama no va a quedar en bola. A veces soy yo soy un poco, ¿cómo te puedo decir? Animalito para pelear. No, creo que sos sincero. Me parece que te critican tu sinceridad. A ver, yo, por ejemplo, me pone un policía y si yo le tengo que pegar al policía, le pego. ¿Entendés? Y si me tengo que tirar a la vía, yo no estoy con esas modalidades. No, ¿entendés? No, yo soy, cuando estoy peleando, creo que eso, por eso el periodismo me pega mucho. Es cierto. ¿Entendés? Porque me como la seta, porque soy gordo. Y a mí me chupa un pepino lo que me digan, ¿entendés? Porque como yo digo, a mí no salgo y peleo, y cuando le digo Beto Pianelli, que es mi secretario general, me dice, ¿vos en qué línea vas a estar? Voy a estar tal línea, está garantizado, olvídate que está garantizado, tengo un equipo de compañeros que tiramos, nos vamos a la vía y peleamos. Y te voy a decir una cosa más, hace 15 años, a ver, 15 o 10 años, me echaron de la empresa. Ajá. Y estuve un año y medio sin cobrar el sueldo. ¿Quién me pagó el sueldo? ¿Saben quién? Los trabajadores del subte. Un año y medio me pagó los compañeros del subte, me pagaron el sueldo y yo sin cobrar ni un peso de la empresa. ¿Qué hacía una vaquita? Me juntaban el sueldo, claro. No una vaquita. El sueldo, ¿entendés? Me daban el sueldo y me pagaban el aguinaldo y me pagaban la fiesta. Ahora, ¿cómo no voy a dar mi vida por el subte por esos compañeros? Claro. Entonces me siento recontra orgulloso. Yo a veces digo, yo soy el subte, y cuando, viste, cuando el River Boca, viste que ayer gasa, y vos sos del subte, y yo me pongo así, sí, soy del subte. Claro. Me pongo ancho, ¿no? Es la camiseta puesta. La camiseta puesta. ¿Vos cómo crees que, porque decías recién, los medios me dan con todo, me dan porque, bueno, porque hablo distinto, porque hablo mal, qué sé yo, porque, bueno, porque, digamos, porque te corres de la media de lo que es, de lo que es las buenas costumbres, por llamarlo así. ¿Cómo crees que el sindicalismo le tiene que hablar a la sociedad hoy para que la opinión pública acompañe las luchas? Porque, seamos sinceros, digo, hay un sector de la población que acompaña y que entiende, y un montón, ustedes trabajan justamente con usuarios y de hecho han pensado un montón de estrategias de protesta para que los usuarios no sean los más afectados, pero tienen todo un sector de gente que dice, bueno, me cortan el subte, me cortan la vida. Yo pienso que un dirigente tiene que comprender la necesidad del trabajador. Hay gente que no comprenden. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Hay pobres, de verdad, que habla al trabajador, que no es que se va a abrazar al pobre y que conoce su torta frita o el gusto de mate. Por ejemplo, nosotros somos materos, y el que no toma mate para sacarse la foto. Pero nosotros decimos, mirá, este mate está lavado, este mate está esto, sabemos, entendemos de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que si interpretás lo que estás diciendo, qué necesita el trabajador, qué le falta, qué, y yo creo que eso es lo que hay dirigente que no interpreta. Yo tengo mucha crítica a veces con los dirigentes sindicales, porque también están muy desprestigiados. Por ejemplo, yo me voy a pescar, ¿viste? Ah, te salvaste, sos sindicalista. ¿Entendés? Entonces dice, y vos te decís, a mí, por ejemplo, me da bronca. ¿Entendés? Ajá. Me fui a la Tonina, yo nunca conocí el mar. Hace 4 años me fui al mar con mis hijos, los llevé a todos. ¿Cuántos hijos tenés? 10. 10 hijos. Un equipo de fútbol. Sí. Y los llevé allá, ¿cómo se llama? Jugando, esto y aquello. Y la gente me decía, ¿la haces bien o sos honesto? Como diciendo, no puede ser que un sindicalista, papá, venga a la Tonina. ¿Entendés? Entonces, pero la gente está metido que si sos sindicalista, sos político, sos ladrón. Sí. Claro. Está metido con eso, ¿entendés? Pero bueno. ¿Pero por qué un trabajador no puede ir de vacaciones? Estamos hablando de las Toninas, ¿eh? Recordemos. Las Toninas, las Toninas, sí. Bueno, te imaginás, mirá, igual la mente de la gente, que a los medios que te ensucian la cabeza, y vos, yo no soy el secretario gremial, el secretario general del subte. Ustedes todos lo saben, es Pianelli. A mí me recontra mata, no sé por qué. Me fui a Roma. Sí. Me fui a Roma, me mataron. Yo no pude ni, a ver, por 4 días, porque fue algo político, estuve con Beto allá, algo político, que también fuimos por el subte, por mi subte, fui a decir que no estaba pasando este gobierno. Y acá la gente, ¿cómo se llama? Gente amiga tuya, che, ¿en serio te llevaste la guita de los trabajadores? Y te da ganas de matarlo, la verdad, viste, decir, viste, bueno, está bien. Pero bueno, eso es lo que creo que la irresponsabilidad de muchos dirigentes, pero no somos todos así. Son unos mínimos, no es que estoy hablando de todo el sindicalismo, somos unos mínimos. Hay millones y millones de argentinos que los secretarios generales son los trabajadores y la asamblea. y eso es lo que va a mantener fuerte a nuestra lucha, ¿no? No, bueno, pero por eso es importante que cuentes, digamos, cómo es tu vida y qué es las cosas que haces, justamente para desarmar esta mirada que hay, si querés, hegemónica, inoculada por los medios sobre la figura del sindicalismo. Además tienen bastantes otros frentes de lucha. Una fiscal los acusó de asociación ilícita la semana pasada. Sí. La fiscal Celsa Martínez, creo, Ramírez. Lo que tengo entendido que es adicta al gobierno de la ciudad. También le hizo causa a los manteros, es la misma fiscal. Asociación ilícita, le dije a Beto, mirá que te están apuntando a vos. ¿Quién es el jefe de la banda? El jefe de la banda. Yo soy el subjefe. ¿Entendés? Pero bueno, y nosotros que nos tiramos, ahora me hicieron una causa donde tengo que firmar una probation. Ah, mira. Ajá. ¿Entendés? Así que bueno, vamos a ver que. Eso es por la última medida que tomaron. Por la última medida, ¿entendés? Entonces, el día del encarcelamiento. Sí, así que tengo que ir al mediodía, eso a la 1:30, a hablar con los abogados. La verdad no lo quiero firmar, pero los abogados me dijeron, me recomienda que lo tengo que firmar. Porque si no lo firmo, hay mucha posibilidad de que vaya en cana. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué implicaría firmar la probation? Bueno, hay dos opciones. Yo le dije que si me da la probation, quiero ir al Posada a limpiar. Yeah. Ah, claro. Le dije al abogado, me voy a laburar allá en el Posada y armo una asamblea, ¿sabés qué? Que Dios me libre, ¿entendés? Vas a rosquear el Posada, ¿no? No sabés, ¿viste? Bueno, pero peligro ya darle probation a ese gol. Claro, ¿entendés? Pero bueno, creo que la tienen claro. Y únicamente quieren poner una probation de que yo no me tire nunca más. Va, por un año en las vías. Así que bueno, no sé qué me van a dar, no sé. Pero están en esa situación. Te persiguen, te estigmatizan. Es un clima de época, la persecución, la estigmatización. ¿Qué pensás de Cristina? Toda la persecución que hay. Es una héroe. La verdad que Cristina es lo más grande que pudo pasar en Argentina. Con todo lo que le hicieron. A ver... le allanaron la casa, le usaron los inodoros, le usaron la mesa, comieron en su mesa, hicieron agujeritos por todos lados, 13 horas para revisar 4 piezas, una cocina y un comedor. 13 horas. Entonces, es una persecución política de este gobierno, es la compañera que más tiene voto. Yo creo que es una persecución a todo lo que piensa distinto. Creo que no nos dimos cuenta cuando metieron preso a Milagro Sala. Fue la primera presa política. Y mucho... Nos agarró frío eso, sí, ¿eh? Sí. En 15, cuando 15 meten, de enero. Claro, meten presa. Y nosotros, por ejemplo, ya va a salir la compañera. Hoy tenemos a Vudú, a Fernando Esteche, a Cristina, que la quiere meter preso. Tenemos un montón de funcionarios que son... prácticamente la oposición de este gobierno y que la quiere destruir y te quieren imponer la oposición ellos a Pichetto. Ah, Pichetto. La oposición Pichetto. Que ellos quieren jugar. Sí, la oposición quieren, claro, que necesita este modelo, ¿no? Una oposición. Claro. Es como esta comparación que hacías vos con algunos dirigentes de la CGT, este peronismo respetado, no sé, oposición garante de gobernabilidad, claro. Un peronismo garante de gobernabilidad. ¿No? Así le llaman, sí, igual claro. Peronismo blando. Sí, el que son... hay, por eso te digo, la verdad que hay peronismos y peronismos. Uh-huh. Hay peronismo que comprende la necesidad de la gente. Y ahí se tenemos que apuntar. Y a eso tenemos que apuntar. ¿Marchan esta tarde, Néstor? ¿Cómo se organizan? Sí, vamos a marchar. Y a las 8 de la noche paramos el subte. Bien. ¿Ya? A las 8 de la noche y todo el día de mañana, ¿no? Recordemos. Y todo el día de mañana hasta el miércoles a las 5 de la mañana. Perfecto. Bien. Miércoles a las 5 de la mañana recién va a haber subte. Perfecto. No, sí, recordemos porque, bueno, es un servicio que usamos la mayoría de los trabajadores, a pesar de que aumentó. ¿Cuánto aumentó el subte desde que llegó el gobierno de Macri hasta ahora? Mira, ya perdí la cuenta porque yo te digo que cuando se fue, cuando subió Macri estaba a 1.10 pesos. Es verdad. 1.10 pesos cuando subió Macri. Así que, no sé, ahora se va a 16.50. Ya subió, ya perdí las estadísticas. Para que tener un subte mejor supuestamente, y el nuestro subte cada día peor. Lo único nuevo que tenemos es lo que compró Cristina. Bien, la línea, ¿cuál es la? La línea A. La línea A. Lo único nuevo que tenemos y la línea H, ¿no? Y la línea H. La H son coches que compró oficina. Que compró el anterior gobierno. El anterior gobierno. Los coches que compró Macri en la línea B son todos con asbesto, ajá, que trajeron chatarras, donde los chinos pagaban $5,000 para hacer pruebas de bombas, para hacer reventar bombas en los ríos, y nosotros pagamos fortunas, millones de pesos por cada coche. Y encima, lo trajimos acá, tiene asbesto. Cuando lo trajimos acá no entraban en las vías. Tuvimos que romper andenes, tuvimos que modificar todo. La verdad, un desastre. Y ahora lo están sacando todo porque no sirven. Ese es el negociado que hizo Macri. Así que nosotros, si está lo poquito que está mejor, es porque lo hizo Cristina, abiertamente. ¿Qué hizo mejor el gobierno? Pintó. Pintó por todos lados, así, espejitos de colores, ¿entendés? Poner algunos maquillaje, algunos milicos, bien peinados, y puede ser con ojos celeste por todos lados. Eso es lo que hizo Macri en el subte. Muchas cosas no hizo. No, y digamos que es parte de la lucha de los metrodelegados, ¿no? Que saquen los coches con asbesto, porque eso es algo que el usuario no ve, que no se ve y que es veneno permanentemente en nuestros recorridos cotidianos. Nosotros tenemos nuestros compañeros, que Pancho Ledema, que hizo un estudio, y tenemos un promedio de que los compañeros que se jubilan en el subte no gozan de la jubilación. Uh-huh. A los 5 años mueren. Por las malas condiciones laborales. No, ahora sí, descubrimos que trabajamos con asbesto. Claro. El asbesto. Y todos mueren de cáncer. Por eso es importante la campaña que estamos haciendo nosotros de eliminar el asbesto. Néstor, fue un gustazo para nosotros poder charlar con vos, aparte en un día tan importante, en la previa del paro de las 36 horas de la CTA, ¿no? Que ya nos estamos yendo para la plaza. Y bueno, no queríamos dejarte ir sin hacerte un pequeño presente por esto de nuestra hermandad con AT Capital. Queremos regalarte una pechera muchas gracias. Es de desarrollo social. Wow. En este caso, pero bueno, es nuestra pechera. Un espectáculo. De la verde y blanca, claro. Porque es un gusto para nosotros, es un orgullo que la uses vos, que sos nuestro compañero de lucha, ¿no? Nuestro compañero en la calle. Ahí está, están sacando. Les agradezco todos. De verdad, no, la verdad que la pasé bien. Y yo voy poco en los programas de radio. ¿Ah, sí? Así que creo que es el único, ¿no, Ariel? No. Qué bueno, gracias. Así que bueno, creo que me sentí muy contento, ¿eh? Bueno. Nosotros también, y creo que es una muestra de unidad también, que queremos generar con todos los gremios. Y yo, todos los compañeros. A su gremio le deseo fuerza y a la calle. Como digo, nuestra oficina, muchachos, tiene que ser la calle. Bien. Ahí estaremos. Listo. Estaremos. Muchas gracias. Néstor Segovia, nos verán volver. Y que cambie la luz, este aquí, dale vuelta. al comenzar la función, que la esperanza no quede en paña por un triste nubarrón. Abandonar es más fácil que nada, yo sé que otra vez habrá. De vuelta.